desatinado. Viene después, oh mi amor, quiero que tú me mires, que tus ocasos sean la guía de mi vida, son dos luceros de mi alma.